clamado. Y no me canso de pedirte, mi Señor, con tu presencia llenes mi corazón. Señor, escucha por favor. Y desde el cielo, Señor, manda tu presencia, como aquel día cuando habían 120 lenguas de fuego cayeron sobre la gente. Así, Dios mío, a mi corazón desciende. Te lo pido por piedad, desciende ya. Te lo pido, Cristo mío, desciende ya. Te lo pido, Cristo amado, lléname de tu presencia, lléname de tu presencia, te lo pido por piedad. Tu palabra así lo dice: como un becerro en la manada saltará. Así, Dios mío, quisiera yo saltar, saltar, Dios mío, y nunca terminar. Señor, escucha por piedad. Y desde el cielo, Señor, manda tu presencia, como aquel día cuando habían 120 lenguas de fuego cayeron sobre la gente. Así, Dios mío, a mi corazón desciende. Te lo pido por piedad, desciende ya. Te lo pido, Cristo mío, desciende ya. Te lo pido, Cristo amado, lléname de tu presencia, lléname de tu presencia, te lo pido por piedad.